En la red, la marca de Carlos Heller. Las 12, casi 5. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, viejo. De mi parte tengo tres temas, en el orden que vos quieras, que son presupuesto, inflación y, obviamente, el aporte solidario, denominado por alguno el impuesto a las grandes fortunas, que concita la atracción de la audiencia, particularmente en este día. Yo empezaría, si es por coyuntura, por el presupuesto, porque sonó raro, o por lo menos así se señaló en los medios llamados hegemónicos, que deba volver a diputados, porque en el Senado, ¿qué pasó? Nada. ¿Nada? No sonó nada raro, nada, claro. Nosotros estuvimos trabajando hasta las 7:30, 8:30 de la mañana, y junto con nosotros la gente de Hacienda, que tenía que rehacer planillas y cosas por el estilo en función de todas las cosas que se van acordando en una negociación, y aparentemente alguna cosa en la impresión final que se mandó al Senado fue con la omisión de una cantidad de planillas. El Senado no modificó ni una coma lo que diputados trató. Todo lo otro es cháchara periodística y de algún pillo legislador que en el Senado quiso ponerle sospechas a la cosa. Pero el Senado aprobó lo que mandó diputados sin ningún tipo de modificación. Simplemente vuelve a diputados porque esa omisión de esas planillas, de hecho, desde el punto de vista de la formalidad, implica una modificación que nosotros tenemos que volver a ratificar diciendo que están bien esas planillas, nada más que eso. En realidad es un mero error tecnológico. El secretario de Hacienda hizo una nota explicando la razón de la falla o asumiendo la responsabilidad por la falla producida, y no da para más. Y no da para más que... Vos sabés que te lo pregunto... Algunos que quieren convertir cualquier cosa en una cosa rara. Falta decir que era Cristina. Bueno, es que vos sabés que te estoy preguntando esto porque... Hubo, lo largó, creo que Paña en La Nación, y después repercutió más allá, que resulta ser que se avivó el cristinismo de que Massa hizo colar aspectos... Pero no cambió nada, no sé cómo decírtelo, Eduardo. No cambió nada, lo que se aprobó en el Senado es exactamente lo que mandamos nosotros. No hay una coma de diferencia. Significa que vuelve a diputados con el agregado de esas planillas. Así es. Que son las planillas que nosotros aprobamos. Y que tan es así que en la publicación que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, sí, están las planillas puestas, está todo bien. Y lo dice el secretario de Hacienda en la nota que nos manda, para evitar cualquier suspicacia. Dice, La información cargada por la oficina independiente del Congreso, que hace el seguimiento, el control, los informes, está cargada la información correctamente. Es decir, es una chicana de baja monta que intenta siempre, con cierto apoyo mediático, meter interpretaciones, suspicacias, peleas y qué sé yo cuánto, donde no existen. Te hago una más respecto del presupuesto. Otra cosa con la que se ha insistido es que el presupuesto comete el error de imaginar una Argentina sin pandemia y sin hipótesis B. Me interesa tu respuesta al respecto. ¿Cómo? Es otra mentira, sí, lisa y llanamente. El ministro Guzmán, el tratamiento del presupuesto empezó con una presentación en persona del ministro Guzmán en el Salón de Pasos Perdidos, donde él hizo la presentación. Y él allí dijo que en el presupuesto no se habían incluido partidas para la pandemia, habida cuenta de que no se sabía cuál iba a ser su evolución. Sí estaban las previsiones que tenían que ver con los gastos de vacuna, pero que evidentemente si la pandemia continuaba iba a haber que habilitar las partidas necesarias que correspondan. Está dicho en la previa, porque esto es un presupuesto, entonces se presenta un presupuesto de una determinada manera, y se hizo la salvedad que como la pandemia no la manejamos nosotros, el tema podría traer consigo la necesidad de la asignación de partidas especiales, como se hizo. Tampoco estaba en el presupuesto del 2020 la pandemia, ¿no? Sí. Y eso no impidió que se generaran las partidas necesarias para atender las necesidades. Vos fijate que apareció en un informe de CEPAL, dice que a pesar de todo, es decir, en la región el promedio de gastos o de inversiones vinculado a la pandemia, según la CEPAL, fue 4,1%, y Argentina 4,9%, uno de los países que más recursos fiscales volcó para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Es decir, es otra manera caprichosa de querer leer algo que, vuelvo a decir, si buscan la intervención de Guzmán en el Salón de Paso Perdido, el día que hace la presentación, concretamente, más creo que algún diputado de la oposición se lo preguntó y él le contestó, le dijo, está claro que si tenemos pandemia en el año que viene, habrá que habilitar partidas que no están contenidas en el presupuesto. Otro tema de la semana, antes de ir a algunos avisos, Carlos, ¿te hace ruido el tema de no IFE, no ATP y con qué se lo reemplaza? Todo lo que tenga que ver con la situación de los sectores más vulnerables hace ruido, y está bien que haga ruido porque tiene que ser una preocupación central. También ahí creo que hay una simplificación. Lo que se está diciendo es que hay cambios, que hay una recuperación de la actividad, que hay muchísima gente que ha pasado a volver a estar trabajando y que tiene ingresos, entonces, que no requieren el IFE. También lo del ATP lo están reemplazando con otros instrumentos que ya funcionaron, como los repros. Los repros son una cosa muy similar, que está vinculado a empresas que tienen dificultades. Los datos de septiembre y octubre muestran, por ejemplo, que la actividad manufacturera se recuperó a niveles superiores a los mismos meses del año pasado. Es decir, que la actividad que se ha logrado ha superado los efectos de la pandemia sanitaria y estamos por encima de los niveles que dejó la pandemia económica. Por consiguiente, eso supone que se deben estar generando, y lo iremos viendo con datos que se irán conociendo, seguramente nuevos puestos de trabajo, nuevas actividades. Muchísima gente que, por ejemplo, tomá, el sector de los restaurantes, la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánta gente volvió a trabajar que estaba cobrando un IFE y que deja de necesitar cobrarlo? Entonces, lo que hay que hacer es analizar el escenario que se va produciendo. Yo creo que el gobierno tiene la sensibilidad adecuada y necesaria para ir tomando las medidas, que no deben ser automáticas y repetitivas porque sí. Lo llamativo es que los que decían que el IFE no servía para nada y que era una porquería, ahora lo reclaman. Son notables algunos, ¿no? En verdad, lo que los sectores del capital concentrado, digamos, sí, la derecha, los medios, lo que están diciendo es que esto es un ajuste. Claro. Solo que disfrazado de otra manera. Claro. Mirá, La Nación de hoy, sí, tiene un título principal que es excelente. ¿El de la jubilación? Claro. Con la nueva fórmula, los jubilados habrían perdido 11% en 2019. Sí, es el título de hoy a tres columnas. Sí, es verdad, porque la nueva fórmula está hecha para un país que piensa que los salarios le van a ganar a la inflación, que consecuentemente la actividad económica va a crecer y que va a subir la recaudación impositiva. Y entonces, para eso está la nueva fórmula, que así funcionó y con éxito desde el 2008 al 2017, cuando el gobierno macrista la sacó. Lo que sucede es que si vos la aplicás, esa nueva fórmula, en un escenario como el del 2019, recesivo y altamente inflacionario, y le sacás la inflación, claro que hubiera dado menos. Pero yo diría que ellos están reconociendo en el título, sin darse cuenta, que en realidad esta fórmula es virtuosa, pensada en un país que tiene como objetivo que la actividad económica crezca, que tiene como objetivo que haya más trabajadores registrados que hagan aportes a la seguridad social, que tiene como objetivo que esos trabajadores ganen más. Mirá, en el periodo, la ANSES presentó una información en el tratamiento de este tema. En el periodo de 2008-2017, que son los años que rigió la nueva fórmula, sí, las jubilaciones en términos reales crecieron 25,8%. En los cuatro años que rigió la... En los dos años, perdón, que rigió la fórmula macrista... Sí, 2018-2019. 19,5%. ¿Cuánto? 19,5%. ¿Cayó? Sí. Es decir, en los ocho años de Cristina, 25,8 para arriba. En los ocho años de Cristina no, es un poco más porque entra, Macri la anuló dos años después, recién sí, a fines del 2017 la cambió. En los dos primeros años siguió la misma fórmula. En los dos años que van de agosto del 2017 a diciembre del 2019, cayó 19,5. Y aunque parezca mentira en todas las cosas que han dicho, desde diciembre del 2019 a agosto del 2020, con las medidas que se tomaron, que fueron por decreto, porque no, porque se suspendió el índice cuando se estableció la emergencia a fin de año, llevan recuperado un 5,4% las jubilaciones. Esto es información oficial, no hay ningún ningún invento. Entonces, esta es la realidad. Claro que si a la Argentina le va mal, si vos tenés una... Vamos a suponer, si la Argentina que viene es una Argentina de alta inflación, bajos salarios y caída de la actividad económica, uh-huh, no le va a ir mal solo a los jubilados, nos va a ir mal a todos, salvo a un grupito. Pero la apuesta del proyecto de este gobierno es que la actividad económica se recupere, que el mercado interno se recupere por vía de incentivos a la demanda, que esos incentivos a la demanda arrancan de gente con mayor, de ciudadanía con mayor poder adquisitivo, que ese mayor poder adquisitivo tiene el valor virtuoso de que en un país con la mitad de su capacidad instalada ociosa puede crecer aún sin necesidad de inversión previa, y entonces tiene un recorrido de crecimiento fácil de lograr por vía del incentivo de la demanda, y en ese escenario los salarios le van a ganar a la inflación, la recaudación impositiva le va a ganar a la inflación, y por consiguiente las jubilaciones le van a ganar a la inflación. Hablemos de la inflación, además del tema del que entra el martes al recinto, lo del aporte solidario, después de estos avisos. Está Heller. Carlos, antes de ir al ingreso al recinto por fin de tu proyecto del aporte de las grandes fortunas, un necesarísimo paso, creo yo, por el 3,8% de inflación del último mes. Y es preocupante y forma parte de los desafíos y de las tareas que hay que seguir. Se te está escuchando bajo, acércate un poquito más. Ahí. Digo que desde luego que es preocupante y muestra... La inflación no se resuelve de un día para el otro. Terminamos un año con 53,8% de inflación, 2019. ¿Sabés cuánto es la inflación que llevamos de enero a octubre? Incluido estos tres y pico. Con el 3,8. Sí, ¿cuánto es? No tengo la cifra precisa. 26 y pico. 20 algo, ¿no es? 26 y pico, claro. Entonces, desde luego que hay un proceso de reacomodamiento y que la Argentina no va a pasar de 54 a 0. Y que es una batalla de acomodamiento de precios relativos, y que en algunos casos habrá abusos y cosas que corregir, y en otros habrá aumento que hay que ver porque hay cosas que quedan desfasadas, y habrá cuestiones que habrá que diferenciar, por ejemplo, cuando se comience a hablar de tarifas, uh-huh, de los servicios públicos, yo creo que habrá que ir a tarifas diferenciadas según capacidad de pago de los consumidores, niveles de consumo, etcétera, etcétera, y no una tarifa plana que todo el mundo la paga igual. Pero es un proceso derrotar a la inflación y llevarla a niveles más bajos. De cualquier manera, el presupuesto de este año prevé 32% de inflación y estamos en 26 y pico octubre, quiere decir que se van a cumplir las pautas que se plantearon. Y para el año que viene se plantea 29% en el presupuesto del 2021, es decir, un poquito menos. Nadie está pensando que en el 2021 va a haber cero de inflación. El objetivo es 29, y creo que para el 2022 es 25. Es decir, ir ajustando y calibrando, pero al mismo tiempo haciendo que las otras variables, que el salario no se atrase frente a la inflación, que los ingresos tributarios no se atrasen frente a la inflación, que la economía siga creciendo, y es un proceso de ir ordenando todas esas variables. Cerremos ahora sí con el ingreso al recinto del aporte solidario. Vos, más que nadie, debes saber, o haber sufrido, si se quiere, que se dijo que estaba a punto de caerse eso. Vos como, sabés. Como prenda contra el fondo, contra EA y demás. Ahora, otra vez, vos y yo, además de hablar al aire, hablamos personalmente, sí, ¿no? Y vos sabés que yo siempre te dije que... Sí, es cierto. No, que es cierto, siempre que era todo un invento que había pasado a ser prenda de cambio. Yo creía que se iba a tratar, que había un proceso que nadie quiere tener en cuenta, que son los condicionamientos que se ponen del otro lado para el tratamiento de leyes complejas, y que esta va a ser la segunda que se va a tratar. Se trató la semana anterior el presupuesto, esta es la segunda, y hay otras dos que Cambiemos sigue poniendo condiciones de cómo deben ser tratadas, que una es la de la reforma judicial, sí, y otra es justamente la del ajuste del sistema previsional. Por lo tanto, creo que nosotros aprobamos en fines de septiembre, dimos dictamen en la Comisión de Presupuestos, y ahí estuvo a disposición ya de las autoridades de la Cámara, como yo he explicado varias veces. Y bueno, y ahora ha sido puesto en el orden del día, se ha elegido un día para que el tema sea, esté en el marco de una celebración del Día de la Militancia, me parece bárbaro, porque estamos frente a un proyecto que ya tiene una ganancia enorme, que es el grado de interés que ha suscitado en vastos sectores de la sociedad, que nos demandan que se trate, que nos reclaman porque no se trata. Es fantástico. Nosotros que hemos trabajado intensamente en el proyecto, que hemos trabajado intensamente en instalarlo, en explicar que su característica, el menor número de gente posible, la mayor recaudación posible, todos los detalles de la cosa para lograr una herramienta eficiente para, como dice el título del proyecto, contribuir a morigerar los efectos de la pandemia, a través de un aporte solidario y extraordinario y por única vez, con todos esos elementos, yo digo que es maravilloso que haya una enorme cantidad de organizaciones sociales, gremiales, culturales, de todo tipo, que se han pronunciado reclamando que esto se convierta en ley. Y yo diría que eso solo y por sí mismo es uno de los hechos más importantes que tiene este proyecto, que es todo lo que logró movilizar en el debate alrededor del mismo. Una última. Estimativamente, si se aprueba, con todos los pasos, ¿cuándo tendría efecto fiscal efectivo? Es por única vez, así que no hay problema. Cuando se apruebe el proyecto, dice que el Poder Ejecutivo, la AFIP, es la que dicta la reglamentación y va a establecer la manera en que se recauda. La ley no lo dice. Nosotros teníamos en el proyecto original... Sí. Que se tomaba las declaraciones juradas del 31 de diciembre del año pasado, el 2019. Sí. Una de las objeciones que se nos hizo en el debate y que aceptamos es el tema del carácter retroactivo, y entonces hemos puesto uno de los puntos que dice que a los efectos se presentará una nueva declaración jurada de fecha posterior a la promulgación de la ley. Bien. Es decir, que la AFIP tiene que reglamentar eso, fijará una fecha para la presentación de esas declaraciones juradas y a partir de ahí establecerá los cronogramas de pago. Abrazo, Carlos. Chau. 2 a 29 pasó Heller. Lo dijo una marca. Carlos Heller.